proceden a la fase final de remoción de escombros y apagar los últimos focos. Comandante, ¿la persona que están atendiendo en el carro de la cuarta es un voluntario o es una persona de la casa? No tengo información precisa en este minuto, parece que es una persona que vivía en la casa, pero es solamente lesiones muy leves. Ah, ya, lesiones leves. Sí. ¿Propagación? ¿Se cortó rápido? Sí, no hubo propagación a otras viviendas. Ya. ¿Qué fue lo que ardió en la casa habitación? En la casa, sí, sí. Y el fuego estuvo circunscrito solamente a esa vivienda. Vimos que una máquina se ubicó en el otro lado. Sí, pues claro, siempre se ubican las máquinas en diferentes calles para evaluar la posible propagación. No había otra estructura en la parte posterior. No hubo. ¿Lesionado? Hay una persona, pero con lesiones leves. ¿Leve? ¿El civil? ¿Civil? Civil, sí. Sí, es hombre, sí. ¿Problema de agua alguna? No, para nada. Todo funcionando bien con la red de grifo y las máquinas que llegan al lugar. Ok, muchas gracias.